tú tienes dos amores y uno es imposible. Déjate llevar, que el corazón siempre decide. Deja ya las dudas y muévete para un lado, que si no haces nada, eres un hombre olvidado. Cuando llega el momento de expresar lo que sientes, me miras a los ojos, está la gargajada, como un juego de niños, vas hablando cariño y me dices lo que pasa y todo vuelve normal. Todo ocurre en silencio, me alegra las mañanas, yo me siento en el cielo si te logro mirar. Este amor imposible, el más querido por todo, porque tengo yo a otra, no se puede llevar. Si tú tienes dos amores y uno es imposible, déjate llevar, que el corazón siempre decide. Deja ya las dudas y muévete para un lado, que si no haces nada, eres un hombre olvidado. Ay, el amor imposible es del corazón, no correspondido en este caso con razón. Ay, el amor imposible es del corazón, no correspondido en este caso con razón. Yo te quiero y me quiere, ya los dos lo sabemos, y si me desespero lo que quiero es gritar, pregúntale a la vida que por qué es tan injusta, lo que más uno quiere, lo que lejos de estar. Voy cantando y cantando en las noches oscuras, por la calle bonita de mi linda ciudad, añorando el momento de encontrarte algún día, sin ningún compromiso que nos pueda alegar. Si tú tienes dos amores y uno es imposible, déjate llevar, que el corazón siempre decide. Deja ya las dudas y muévete para un lado, que si no hace nada, eres un hombre olvidado. Es del corazón, no lo he respondido en este caso con razón. Si tú tienes dos amores y uno es imposible, déjate llevar, que el corazón siempre decide. Mi corazón está entre dos y uno es imposible. Amor, amor, amor, amor, amor, amor. En cuestiones de amores se cometen errores y de todo se aprende para poder amar, pero tú no decides, tu corazón exige, solo pida la vida que no vuelva a pasar. Si tú tienes dos amores y uno es imposible, déjate llevar, que el corazón siempre decide.